Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, nosotros bien. Vimos un mito y llegamos así, ¿viste? Donde pinta nos arrimamos. Siempre la llegaron tarde, ¿eh? ¿O pudieron comer algo? No, la verdad que no. Vimos las obras igual, que pasaban. Perdón, nunca es tarde, ¿eh? No, pero ya tenés y buena carne, te digo. La verdad, recalde buena carne. Encima ahora está lloviendo, hay pasto, la hacienda está engordando. Lindo, ¿no? Bueno, no se la pierdan. Para un atleta como Julio, ¿no? Además de su función en la política, el hombre es fanático del deporte. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Los domingos hay una licencia como para excederse un poquito más? ¿O mañana tempranito quemar calorías? No, tal cual. Hoy es mi día de descanso, hoy puedo comer sin límite, incluso hasta tomar una copita de vino y mañana bien. Arranco. Bueno, porque el asado solo cae mal. No, seguro, una copita, hay ese vino, hay asado sin vino, no va. No sirve. Bueno, Julio presente en un nuevo aniversario de Recalde. Sí, la verdad, el aniversario número 99... hablábamos con Daniel Guarrochena que, bueno, un poco la expectativa está centrada en el año que viene, que va a ser el aniversario número 100. Y bueno, este año, este aniversario 99, agarra Recalde en una situación bastante mejor que los años anteriores. Toda esta zona de campos de cría, de Recalde, Figas y demás, es fundamental que tengan agua. Gracias a Dios ha llovido. Por otro lado, los precios de la hacienda están muchísimo mejor que hace 2 años, con lo cual el criador está pasando por un buen momento, dentro de todo, por un buen momento. Y eso se nota, vos la gente la ves distinta, la ves optimista, la ves de buen ánimo. Entonces, bueno, de a poco se va mejorando. Creo que es fundamental. Cuando cae el agua en los campos, sirve para todo, ya sea para que crezca el pasto, todo para el ganado, para el que cultiva. Es fundamental en la gente de campo el agua. Por ahí los caminos piden no tanta agua, pero es fundamental, lo decía usted. Sí, pero mira, hay una realidad. En el caso concreto de Recalde, la obra esta de entoscado que se hizo desde la bajada del puente hasta Recalde está respondiendo bastante bien. Si bien se ha volado un poquito, pero está respondiendo bastante bien. Así que bien. Creo que estamos mucho mejor. Si acertamos con que el gobierno nacional, este o el que venga, si Dios quiere, se da cuenta que el campo es uno de los pilares de la economía de esta zona, vamos a estar muchísimo mejor. Pero por ahora vamos mejor, ¿no? Bueno, ¿y cómo la ve para lo que viene? No sé, vamos a ver. Dios quiera que la gente vote lo mejor. Bueno, y lo mejor sin duda para algunos es el cambio, para otros no. En el caso de Alem... yo tengo una opinión muy conocida. Yo creo que esta gente, Kirchner y demás, han perdido incluso hasta el sentido común. Realmente no, ya no merece análisis lo que están haciendo. Se están peleando con todo el mundo. Yo creo que el país está objetivamente en buenas condiciones. Y no solo en el tema del campo. Vos ves que incluso en el sector del empresariado, incluso en el sector del comercio, hay una mejoría, porque la economía está más pujante. El otro día estaba leyendo, en el segundo trimestre de este año, el Producto Bruto creció un 11,6% en relación al segundo trimestre del año anterior. Fundamentalmente porque en el segundo trimestre se sitúa la cosecha de la soja. Esa plata es necesario analizarla de manera productiva y útil para el país. ¿Cómo la canalizás de manera productiva y útil? Primero, con confianza en los gobernantes, con reglas de juego claras y con un gobernante que tenga los patitos en fila y que se dé cuenta que vos al empresario le tenés que dar seguridad. Acá hay, en este país, hay empresarios que hoy tienen plata. Lo que tienen es miedo de invertirla. Entonces, dejémonos embromar. Creémosle las condiciones al empresario, aprovechemos estas coyunturas, porque la economía mundial y la economía de este país tiene ciclos, y si nosotros en los ciclos favorables no los aprovechamos, cuando viene la malaria nos vamos a tratar de comer la taja en la pechera. Entonces, ¿cómo no se nos cae la ficha y nos damos cuenta que nos tenemos que dejar joder y hacer las cosas en serio? Tal cual, es verdad. Esto es cíclico, como dice usted. Yo charlando, por ejemplo, mi hermana está en España y le llama la atención, me dice, ¿cómo puede ser en Argentina, un país que tiene campo, tiene de todo, esa gente que se muere de hambre? Pero porque pasan estas cosas, porque ¿sabés qué pasa? Los gobernantes, en lugar de estimular y fomentar el aparato productivo, lo que están haciendo es crearle trabas. El país crece a pesar de... y no a favor de, ¿me entendés? Porque si vos tenés un tipo que un día se levanta y manotea los fondos de tal lado, y mañana se levanta y le revoca la licencia a no sé quién, y pasado tiene este aliadito que es Moyano, que va y te corta lo que quiere porque se le canta. Pero yo te pregunto a vos, si vos tuvieras 2 millones de dólares, ¿vos te animás a invertirlo en esas condiciones? ¿Qué sabés si hoy no lo invertís y mañana no entra Moyano y te tenés que meter en el bolsillo la inversión? Pero pará, esto es sentido común. No hace falta ni ser economista, ni ser filósofo, ni doctorado en política. Tengamos sentido común. Bueno, los argentinos vamos a tener que tener sentido en común en el 2011, porque tarde o temprano son los que eligen los gobernantes, Julio. Ojalá que los argentinos tengamos sentido común. Hace mucho tiempo alguien, que creo que era Alberti, decía que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Nosotros nos merecemos algo mejor. Ojalá que sea cierto eso de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Bueno, de mi parte, Julián, nada más. Creo que, me gusta hablar de política, Julio lo sabe, y por ahí, obviamente, en algunas cosas siempre nos ponemos a conversar y todos queremos un cambio, todos queremos que el país salga adelante. Eso es el sentido común. Sin duda, Iván. Bueno, no, lo dejamos tranquilo a Julio, que siga disfrutando de la fiesta. No sé si se va a quedar mucho tiempo más. No, ya en un ratito me voy. Porque mañana es lunes, hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que empezar con la rutina diaria. Bueno, gracias, Julio, muy amable. Muchas gracias. Bueno, el concejal Julio Alem, presente aquí en la fiesta de Recalde, nos pusimos a charlar, sí. Nos entusiasmamos, Martín debe estar del otro lado esperando ahí. Ya le damos...